Oración para esta semana. Domingo de Ramos. Hola Jesús. Se acerca la Semana Santa. Una semana muy especial que empieza el Domingo de Ramos. Algunas veces he ido a misa el Domingo de Ramos. Es un día un poco distinto. La gente lleva ramas de olivo o palmas. Se hace una procesión y se bendicen. Creo que así recordamos un día que tú entraste en Jerusalén. Cuando Jesús y los suyos estaban llegando a Jerusalén, encargó a los discípulos que le trajeran un burro que había allí pastando. Lo cubrieron con mantos y Jesús se sentó en él, y así entró en la ciudad. Allí muchas personas se empezaron a acercar. Todos estaban muy contentos al verle. Llevaban ramos de olivo y gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el que llega! Era casi como si estuviera entrando un rey con todo su desfile, pero al tiempo era Jesús, humilde, montado en un burro. Algunas veces he ido a un desfile, a lo mejor el de los Reyes Magos, o cuando un equipo de fútbol gana un título y toda la ciudad se echa a la calle para aplaudir a los jugadores, o cuando llega alguien que ha hecho algo importante y en el aeropuerto se junta mucha gente para aplaudirle. Lo que ocurrió aquel día en Jerusalén era algo parecido. Pero lo sorprendente es que tú, Jesús, no eras de los poderosos, de los ricos, de los triunfadores. La gente te aplaudía porque les ayudabas a descubrir quién es Dios. En la antigüedad, así recibían a los reyes, con desfiles y cantos. Entraban con grandes caravanas, montados en caballos, rodeados de ejércitos. Tú, en cambio, entras mostrándote sencillo, pobre. Tu montura es solo un burro. Tu ejército es la confianza de los discípulos. Y tu caravana la forman las buenas personas. Me fijo en ti, Jesús, y pienso en qué es lo que más me gusta de ti. Y ahora, yo también soy como muchas personas que te aplauden. Decir ¡Hosanna! Es como decir ¡qué alegría! Y es como decirte algo bonito. Yo, en silencio, por dentro, te quiero decir también algo bonito. Cierra los ojos. Me imagino que viajo en el tiempo. Yo también estoy ahora entre esa muchedumbre. Veo a Jesús. Me alegra estar cerca. Y entonces empieza a sonar un canto. El canto dice: Te damos gracias, oh Señor, porque haces maravillas. Y mientras suena el canto, le voy dando gracias a Jesús por todas las cosas buenas de la vida. Te damos gracias, oh Señor, porque haces